Y en este día tenemos la posibilidad de recibirlo a Miguel Donadío. Él es abogado, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto, lo fue entre 2017 y 2019, y hoy es cabeza de lista de los candidatos a diputados provinciales por nuestra sexta sección electoral, por el partido Potencia, una de estas nuevas expresiones políticas que debutan ahora este 7 de septiembre, pero que tendrá también continuidad en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Pues quizá me adelanto a decirlo, pero entiendo que la primera candidata a diputada nacional será María Eugenia Talerico. Lo veo a sentir, así que seguramente nos lo confirme, pero aprovecho y te saludo. Miguel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, primera vez que estás y tenemos la pregunta que le hacemos a todos, que me siento un poco tonto al hacerte la voz, pero ¿quién es Miguel Donadío y cómo se le despertó en algún momento de su vida el bichito de la política? ¿Cómo te picó ese bichito? ¿Cómo dijiste, bueno, quiero empezar a participar? ¿Fue directamente con la gestión? ¿Fue con una participación sin cargo, sin ser funcionario? ¿Cómo fue esa experiencia en lo personal, por sobre todo, porque nos interesa conocer a la persona, en este caso el candidato? Mira, yo diría que fue al principio azarosa, más allá de que después cuando uno va creciendo se va dando cuenta cosas que hacía cuando era más chico, ¿no? Yo era en el colegio el organizador, era un poco el que armaba los equipos de fútbol, el que armaba las situaciones. Entonces, azarosamente, cuando me recibí de abogado, a los 24 años, un amigo me interesó para ser dirigente en el club de golf Paligüe. Y yo me acuerdo el diálogo, incluso el lugar, lo tengo bien presente, porque le dije, ¿yo en qué puedo ayudar? Y me dijo, vení, que te vas a sumar, te va a gustar. Y sí, efectivamente, la dirigencia es mi pasión. Entonces yo hace más de 30 y pico de años que soy dirigente de distintos lugares, de muchos lugares, he estado. ¿Y empezaste en el club? Empecé en el club, sí, después derivé la sociedad de fomento, después derivé a fundaciones, después derivé a cámaras empresarias, después derivé, bueno, obviamente a la política, después derivé al puerto. Y aprendí, casi te diría de entrada, que para ser dirigente hay que estudiar para ser dirigente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en la Argentina no hay carreras para ser dirigente. Claro, hay centros de formación de los partidos, pero quizás no, es muy parcial. Es muy parcial. Fui descubriendo que, a pesar de ser abogado, sí, con el tiempo me di cuenta que la currícula de abogado no tiene las materias para ser dirigente, que son otras. Los conocimientos para un dirigente son otros. Claro, está un poco instalado, ¿no?, que los políticos son abogados, pero en realidad no tiene por qué ser así. No, te digo y lo discuto, ¿no? Vos tenés que saber de planeamiento estratégico, por ejemplo. Y en la carrera de abogado lo único que aprendés son leyes. Tenés que saber de políticas públicas, por ejemplo. Yo tuve un profesor extraordinario de políticas públicas y ahí descubrí lo que era una política pública, lo que era la formulación, la implementación, el control, lo que era el análisis previo de la política pública que vos vayas a implementar, las externalidades positivas, las externalidades negativas, para saber si eso que vos estás queriendo plantear como política pública va a resultar. Bueno, negociación, soy posgraduado en negociación. La gente cree que porque sos abogado ya sos experto en negociación, y no es así. Negociación es toda una carrera, toda una materia, todo un nivel de conocimiento. Entonces, también estudié mucho eso, hice un libro de negociación. Debo haber escrito 200 artículos sobre la materia, doy clase de negociación. Después, tenés que saber de políticas, recursos humanos también. Tenés que saber de trabajo en equipo. Che, pero ¿trabajo en equipo qué es? Y yo fui a estudiar a la universidad. Programas de trabajo en equipo. Programas de liderazgo. O sea, yo he sido un dirigente que en 30 años se la pasó estudiando sobre todas estas cuestiones. Vos tenés que saber de historia si querés ser político. Sí, claro. Tenés que saber de historia. Sí. Tenés que saber de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Tenés que saber, yo me apasionan los libros sobre el futuro. Cómo es la gran transformación de todas las cosas que están ocurriendo. Claro. Entonces, viste, hay cosas que me hacen un ruido tremendo. El intendente dice que van a tardar 15 años en reconstruir Bahía Blanca. Y en China hacen un hospital en 10 días. Viste. Entonces, te hacen una casa en 48 horas. Tienen el Partido Comunista gobernando, no, sí, no Milei, me parece, no, pequeña diferencia. Sí, vos sabés que... Pero sí, entiendo a lo que vas, ¿no? En mis estudios yo me he dedicado a estudiar la transformación de los países y las ciudades. Sí. Entonces discuto fuertemente, ¿viste? Con esta Argentina dirigencial que no cree en nada, que cree que no se puede transformar nada, que cree que todo lleva tiempo. Y vos estudiás la Alemania de la Reconstrucción, el milagro alemán, fueron 10 años. Y estudiás Irlanda, que era el furgón de cola de Europa. Pero ahí no estuvo el plan Marshall ayudando. Sí, vos sabés que siempre me confrontan con esas cosas. Bueno, estuvo el plan Marshall. Che, bueno, entonces yo saco el caso de Irlanda. ¿Eh? Sí. Es una isla, está rodeada de agua, tiene un vecino solo. Sí. Y bueno, pero Irlanda, no sé qué. Singapur, Dinamarca, Finlandia. Finlandia era un país pobre. Sí, bueno, lo de Singapur sí, pero también es cierto que es más o menos grande como la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, menos. ¿Más chico es? Más chiquito. Mirá, es un no barrio, es un barrio. Es un barrio, es mira, un barrio. No sabía que era tan bueno, chico. Bueno, Singapur no les gusta, entonces digo, bueno, vamos a Australia, que también pegó un salto. Australia es más comparable, sí. Australia, Canadá, wow. Viste, super país, me dice, bueno, no, Canadá no. Entonces, bueno, Chile, les pongo Chile, hace 30 años que tienen estabilidad y vos vas a Chile, ves las autopistas, ves los edificios públicos. Yo fui a la Universidad Nacional de Chile, entré, estaba impecable, ¿no? Entonces... pero en Chile muy poca gente llega a la universidad, han tenido gente. Un tema social con eso. Él, viste, me chicanean con no, todo. No, no, no te chicaneo, Miguel, pero es una realidad que allá por 2020 hubo unas revueltas muy importantes, sí, ¿no? Sí, porque... digamos que era una olla a presión de demandas que de pronto salieron todas juntas. Exacto, exacto, sí. Pero bueno, no sé, ¿qué otro país le gusta? España, España, ¿no le gusta España? España, España estaba en la superlona, un dictador, sí, que se murió en el año 75, Franco, sí, la dejó destruida y apareció Felipe González, mm, y después vino Aznar. Y España, wow, y si querés bajás al nivel de Barcelona o de Bilbao, que yo ayer comentaba, ciudades que no estaban en el ranking de Europa, no existía Barcelona, sí. Bilbao estaba en el puesto 5.000, y hoy son ciudades de cabecera de Europa. Claro. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, lo que digo siempre yo, ¿cuál es la receta de la transformación? Simple. Un liderazgo, ¿no? Y un plan. Un liderazgo y un plan. El líder, casualmente, en todos los lugares que se transformaron, tiene formación. ¿Te gusta Churchill? No, no me gusta. Bueno, claro. ¿Te gusta De Gaulle? Son tipos de nivel te puede gustar la ideología, no gustar, pero es una coincidencia. ¿Te que gusta Felipe González? Claro. ¿Te gusta Felipe González, un hombre de centro izquierda? Saquémosle el sombrero, un tipo de una cabeza de otro nivel. ¿Te gusta Aznar? José María Aznar, también, de centro derecha, otro tipo brillante. ¿Te vas a Irlanda? Dos, en este caso, mujeres, Mary Robertson, Mary McAleese, hicieron... Una hizo creo que 6 y la otra hizo 8 años o 8 y 10 años y transformaron Irlanda, país pobre, endeudado, se ha habido el 10% de la población a otro lado porque no había trabajo, todo lo sin inflación, deuda externa. Y vinieron estas dos señoras de nivel intelectual, ni que te digo Angela Merkel, ¿no? ¿Y vos por qué pensás que eso en Argentina no pasa? Porque viste que también está la frase esa, no sé si coincidís o no, que estamos condenados al éxito. Digo, tenemos todo para ser un país grande, sí, un país potencia media, y sin embargo es una realidad lo que vos decís, que no termina de despegar la Argentina, y vos hoy hablabas de la historia, podemos hacer la comparativa con Brasil, cómo despegó Brasil de los 70 para acá y cómo se fue achatando Argentina. Brasil, te doy el caso, mi ídolo brasilero es Juscelino Kubitschek. Un presidente desarrollista, gobernó del año 56 al 61. El famoso plan de metas. El tipo, antes de sentarse en el sillón de presidente, tenía todo un plan en todas las áreas de gestión. Hizo un desarrollo impresionante y encima hizo una ciudad capital, Brasilia. Mm. El tipo terminó el mandato y la inauguró y se fue. Juscelino Kubitschek. Ni que hablar Fernando Henrique Cardoso, que agarró el país de color de melo, que era un desastre, y el tipo, ¿quién es Fernando Henrique Cardoso? Es un sociólogo, es una de las mentes más lúcidas de Latinoamérica. Entonces, Angela Merkel, una señora de un nivel intelectual asombroso, de una humildad. Ella todos los miércoles hacía una reunión, invitaba a los tipos más capaces, mujeres intelectualmente más capaces, a hablar de temas que le interesaban a ella, a escuchar, a aprender. Y en Argentina, ¿qué es lo más parecido que tenemos para vos? ¿No? Más allá de que obviamente en tu diagnóstico justamente lo que decís es que no tuvimos esa historia, ¿no?, de desarrollo, pero lo más parecido que fue. Qué pregunta difícil me haces, porque es lo que se dice de la Argentina. ¿Dónde está el estadista? ¿Dónde está el hombre de Estado, la mujer de Estado? ¿Dónde está? Y vos empezás a husmear la historia argentina, a mí que me apasiona. Sí. Y qué difícil, ¿no? Uno medio así, si me preguntás rápido, Frondizi, te digo. Arturo Frondizi. ¿Por qué? Porque tenía un nivel intelectual, tenía una visión del mundo, tenía una impronta personal de política muy fuerte. Y después de ahí para acá, viste, me recuesta encontrar, porque nosotros confundimos al líder carismático con el hombre de Estado. Entonces, claro, sí, son dos cosas muy diferentes. Entonces son cosas muy diferentes. Que se pueden dar juntas o no. Exacto, se pueden dar juntas o no. Churchill era un líder carismático, era un hombre de Estado. De Gaulle, sí. También. Sí. Y en la Argentina, mira, por ahí no te sé contestar. O no lo hay en tu... Y no, mirada. No, si yo miro el Espinel... Y no, digamos, encuentro. Vos fuiste, digamos, la mayoría de los que te conocemos, en mi caso, ¿no? Yo hoy me enteraba, me contabas que habías sido concejal suplente, la verdad no lo recordaba, pero todos te recordamos por tu paso por el consorcio de gestión del puerto en la época de Mauricio Macri. Esa experiencia, la de Mauricio Macri, ¿cómo la evaluás? Mirá, Mauricio Macri no es un hombre de Estado. Mauricio Macri, si hubiera sido un hombre de Estado, hubiera acertado. El hombre de Estado es el que la ve. Por ahí la ve en soledad, como la pudo haber visto Churchill cuando no aceptó el pacto que le proponían con Hitler. Y Europa estaba tomada y él no tenía los recursos. Y él la vio. Él se plantó ante un poder que era impresionante y creo que él vio la victoria de la Segunda Guerra Mundial. O de Gaulle, de Gaulle, un general ignoto. Que agarró, se fue a Londres y dijo, yo soy Francia. Y 4 años después estaba caminando por los Campos Elíseos liberando París. Y vos decís, ese tipo, el presidente Reynaud le dio unos manguitos que tenía ahí, tomá, viste, algo para que te lleve, viste. Y el tipo ve, el estadista es el que ve, como pudo haberla visto, qué sé yo, Margaret Thatcher, que a nosotros nos pone los pelos de punta. Sí, sí, sí. ¿Y hoy Javier Milei, la ve o no la ve? Mira, vos sabés que haces una pregunta. Javier Milei, que no me gustan las formas, tengo que... respeto su intelectualidad. Yo me tomo el trabajo, ¿viste? No me quedo en la superficie. Me compro los libros. Sí. Por ahí me pasé mirando clases de él, de economía, en universidades extranjeras. Varias horas mirando la clase de macroeconomía, un tipo de un intelecto superior, de un conocimiento del mundo económico que no lo tienen muchos, una convicción. Y entonces yo estudio la comparación con otros países. Estudio la Israel de Shimon Peres, que pasó por cuestiones parecidas. Estudio Alemania con Adenauer y Ludwig Erhard, que fue el cerebro económico. Ahora estoy estudiando Polonia y Vietnam, dos regímenes distintos, uno democrático y el otro comunista, que aplican esta receta y que les va bien. 25 años hace que crece Polonia, increíble. Estaban con la tarjeta de racionamiento. Y resulta que ahora, a partir de un ministro de Economía que se llama Berezovsky, que impulsó estas medidas, las que está aplicando Milei, acertó en el panorama económico. ¿No son las mismas de Mauricio Macri? No. A ver, porque hay mucha gente que lo entiende así, puede disentir, ¿no? No. ¿Cuál sería el diferencial para vos con lo que elemental, hizo Macri? Elemental. Milei, que tiene su capacidad técnica. Tiene también la mentalidad del almacenero. No se gasta. Exacto, ese es el error central de Macri. Pero él dejó de coparticipar fondos, dejó de acatar leyes nacionales que le ordenan distribuir fondos a las provincias, ajustó muy fuertemente las jubilaciones. Digo, yo si como una vez por semana ahorro un montón de plata también y tengo superávit, ¿no? Y no sé si está bien eso. O incluso, por ejemplo, ayer hablábamos de el no mantenimiento de la infraestructura vial, que, bueno, vos que sos una persona que estuvo vinculada con la logística, sabés lo importante que es. Cada dólar que te ahorras hoy son 10 dólares que vas a tener que gastar en el futuro para recuperar esa infraestructura. La crítica la escucho, sí. la escucho de mucha gente. Uh-huh. ¿Qué tiene esa crítica hoy en día? Que no tiene alternativa, no tiene plan alternativo. Todos nos gustaría, todo eso nos encantaría, pero no tiene plan alternativo. Es decir, vos tiramos la piedra, como la tiran todos los que estamos escuchando, pero no hay plan alternativo. ¿Vos qué harías? No hay, porque ya fracasó ese plan alternativo que era la maquinita, la emisión y todo. No, yo igual no hablo de un plan, hablo de algo tan simple como mantener las rutas, por ejemplo. Bueno, yo te digo lo que contestaba Ludwig Erhard, el ministro de Economía de Konrad Adenauer. Sí. El tipo monitoreaba él personalmente que ningún alcalde, ningún gobernador de Alemania gastara un centavo más en el proceso de estabilización. Que los procesos de estabilización, lamentablemente, sí, duran 2-3 años, sí, y no hay forma de salir de eso. Y yo tampoco tengo la impronta de saber cómo responderte mejor a esas preguntas, que yo las entiendo perfectamente. Ahora, el problema de la infraestructura vial de la Argentina, ¿desde cuándo viene? ¿Sabés quién fue el gran presidente que hizo la gran obra vial de la Argentina? Agustín Pedro Justo. Fue el hombre de las grandes rutas troncales. Casualmente, el primer ingeniero presidente de la República. Era militar, pero era ingeniero. Mira. Recibido en la UBA en 1905. Después la Argentina fue una catástrofe. Yo lo estoy diciendo ahora como candidato a diputado provincial. Yo hace 50 años que voy a Montehermoso. Acá, sí, el balneario que queda, sí, sí, cerca, sí, de Bahía Blanca. La ruta es la misma. Y cuando vos ves en los demás países del mundo que el episodio rutero está resuelto. Claro. Está resuelto, es elemental, Juani. Sí. ¿Cómo lo tenemos resuelto? Entonces vos ahí tenés que indagar la profundidad de las causas de los problemas argentinos. Y ahí es donde para mí hay mucha superficialidad en los análisis de los grandes temas. Entonces aparece el curandero. La política es como la medicina. Vos tenés que tener el diagnóstico profundo, como hace el médico que te manda a hacer los estudios. Después el que oculta los estudios es un médico, no un curandero. Y después tiene un tratamiento profesional. Y nosotros, en la política, no es así. Como dice Tony Blair, la única profesión de todas que vos podés llegar a un puesto de responsabilidad sin tener capacitación, sin tener formación, es la política. Y te pregunto, cuando Milei insiste con esta idea del monetarismo, ¿no es un poco algo de curandero esta visión de que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario? Mirá, te vuelvo a insistir. Porque, por ejemplo, cuando le decían que tenía que tocar el tipo de cambio, dijo no, porque va a haber pastrú a precio. Entonces, tal monetarista no sos, digo. Tenemos tanta historia de inflación en la Argentina que yo me he vuelto, en ese sentido, un Friedman, un Milton Friedman. Creo, intelectualmente y honestamente, que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar. Pero puedo estar equivocado porque yo no soy un economista de formación, soy un lector apasionado de todo lo que ha ocurrido en los países. Y en todos los países que salieron adelante, no hay inflación, en todos los países que salieron adelante la macroeconomía está controlada. Entonces tengo que creer en eso porque ningún gobierno de los últimos 70 años en la Argentina, sí, respetó esto de la austeridad en el gasto público. Y el gobierno de Néstor Kirchner, que por ejemplo entre 2003 y 2010, que ya no estaba Néstor Kirchner, pero estaban los famosos superávit gemelos, comercial, fiscal. El propio Néstor Kirchner hacía mucho hincapié, ¿no?, en la austeridad fiscal, no gastar más de lo que ingresa. Y sin embargo, a partir de 2005, con la recuperación de los salarios, empieza a haber inflación y uno dice, bueno, no es el monetarismo, no es la expansión monetaria, sino la puja distributiva, ese peso extra que tiene el laburante en el bolsillo se lo quiere agarrar una empresa, y es lícito que lo haga, ¿eh? También tampoco es que las empresas son malas, es parte de la dinámica de la economía y de la competencia por apropiarse de la riqueza. Yo creo que Néstor Kirchner, por supuesto, se benefició con el trabajo que hizo Remesleníkov y Lavagna. Y sí. Lavagna en esa primera etapa, y entonces, bueno, le tocó el Fórmula 1 ya con las ruedas bien puestas, el motor bien armado. Y él durante un tiempo respetó esto que vos estás diciendo. Sí. Después creo que Cristina se desbandó, ¿no? Y ahí es donde volvemos a perder el rumbo, ¿no? No es posible construir eso, 2011, un país... 2012. Sí, sí. Tuviste 5 años de inflación ahí que había austeridad fiscal. Sí, sí, porque bueno, insisto, venía de un momento económico donde las cosas a mi criterio se hicieron bien. Se sentaron las bases, digo, no sé si era un buen momento económico con cuánto teníamos de pobreza, sí. Como 50%. No, pero hubo una evolución. Los mejores años de la Argentina contemporánea fueron un par de años de Menem. Y un par de años de Néstor Kirchner. Fin. Todo lo demás, nada, lo hemos vivido, algunos que somos más viejos, y ha sido todo una tragedia. Mira, un amigo mío tiene una empresa que la fundó en 1964. Sí. Y ahora cumple 60 años, el año pasado, ¿no? Entonces me pidió que le escriba para un libro unas palabras. Entonces yo no sabía bien qué poner. Y dije, a ver, 60 años cumple esta empresa, ¿cuántos ministros de economía hubo? Y vos sabés que así dije, bueno, Cavallo estuvo 5 años y medio, y digo, ¿cuántos habrá habido? Y empecé a contar. Sí, mucho que nos olvidamos, ¿no? ¿Sabés cuántos hubo en 60 años? A ver si acertás. ¿150? No. ¿Es mucho? No, es mucho, no. Hubo casi uno por año. Casi uno por año. Bueno, es bastante, pero pensé que más, ¿no? Porque algunos han tenido periodos muy breves. Meses. Sí, sí, claro. Bueno, vos imaginate, imagínate cualquier institución, una ciudad, un club, cualquier cosa. Sí, que una inestabilidad institucional. Un año, un tipo. Los que hemos sido funcionarios públicos, vos sabés que llegás y si no tenés las ideas claras, hasta que conocés la botonera, sí, la puerta de entrada, los empleados. Sí, sí, sí. Si no la tenés clara, tenés un periodo de adaptación, claro, que puede ser más o menos. Entonces, ha sido un país imposible. Claro, claro, claro. Tengo un amigo que se fue a Paraguay, ¿no? Se fue a vivir a Paraguay. Se hartó de Argentina, se fue a vivir a Paraguay. Sí. ¿Qué haces allá? Lo mismo que hacía en la Argentina. Miguel, hace 5 años que tengo la planilla Excel, yo me dedico al comercio, y no modifiqué un número. ¿Vos sabés qué tranquilidad? Siempre me cuesta lo mismo, siempre gano lo mismo, siempre estoy ocupado en vender. ¿Y, no? ¿Y por qué vienen tantos paraguayos a Argentina? Digo, porque lo que vos decís está muy bien, si te toca... Digo, está bueno no tener inflación cuando llegás a fin de mes. Si yo no llego a fin de mes, prefiero tener inflación y correrla y no tener esa seguridad psicológica de que los precios estén más o menos igual todos los meses y sí llegar a fin de mes. Bueno, cuando discutimos estas cosas yo pregunto, ¿cuál es el ideal de país? O sea, ¿cuál es el ideal de país? El tuyo, el de Nilo, que está acá acompañado, sí, el mío, o sea, para empezar una discusión, ¿no? Si yo escucho a veces a la izquierda, que justo venimos de escuchar un reportaje, viste, no pagarle al Fondo Monetario, etcétera, etcétera, y esas cuestiones. Y bueno, ¿cuál es el país ideal de alguien de la izquierda? ¿Cuál es? No me estarás tildando de izquierda, no, por no, la pregunta que hice. No. Ahí, porque ahí se pudre todo. No, te estoy preguntando, en todo caso, ¿cuál es tu país ideal? ¿A qué país te gustaría parecerte? Yo creo que el país que teníamos en 2007, un buen país, 2010, después empezó a haber algunos problemas en el kirchnerismo, en el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, que me parece... similares a algunas cuestiones que están pasando ahora, por ejemplo, que no se acumulan reservas, ¿no? Brasil es Brasil porque tiene una acumulación de reservas fuerte. Pero bueno, en esa época también teníamos un salario en dólares más alto, un salario medio, un salario mínimo, las jubilaciones. Yo en esos años vivía mucho mejor. No sé si es el ideal. No soy una persona idealista, pero me parece que era un buen rumbo, ¿no? Un capitalismo de base nacional, con consumo popular, con inversión en ciencia y tecnología, con la ERSAT lanzando satélites. Me gusta más ese que lo que tenemos ahora, que algunos dicen, bueno, 2-3 años de estabilización. yo veo que cada vez estamos peor y uno para estar mejor en algún momento tiene que caminar a estar mejor. Yo hoy veo que el rebote en Veno lo estoy esperando desde hace más de un año. Los famosos brotes verdes, sí, es cierto lo que decís. Brote verde, segundo semestre, la luz al final del túnel. Todo eso, ya lo escuchamos 50.000 veces. Sí. Yo creo que el plan económico de Milei está en expectativa todavía. Está en expectativa. ¿Cómo nos va? No nos va como nos gustaría. No nos va como esos periodos que nombramos recién. Ahora, ¿hay otra alternativa que uno escucha? No, ninguna. Nadie. Todos estamos tirando la piedra o todos tiran la piedra, pero no hay una propuesta superadora, que es justamente lo que necesita la política. La política necesita que los políticos tengan la idea superadora. Y eso es lo que uno no ve. Entonces, bueno, por lo pronto hay esto. Yo no quiero que haya inflación. Te digo honestamente. Que es la base para... Y no quiero que el país se endeude. Porque yo lo pienso como el almacenero, como el padre de familia. Sin embargo, nos endeudamos. Sin embargo, nos endeudamos, sí, obviamente. Y esa deuda que entra no va, digamos. Porque si vos te endeudás para comprar capital o infraestructura, te entiendo. Pero se va en mantener un dólar artificialmente barato cuando hay gente que no llega a fin de mes. Entonces, hay gente que no le alcanza para comer. Yo me permito ahora sí chicanearte. No, vos decías la intelectualidad del presidente. No entiende esta frase de hay gente que se está muriendo de hambre. Bueno, pasa. No es que va a haber cadáveres en la calle, pero hay gente que está comiendo una vez por día. Y por otro lado, gente que tiene un superávit en sus ingresos mensuales respecto a sus gastos, que dolariza y le estamos subsidiando el dólar barato a esa gente. Sí, yo respecto de todo esto de la economía, tengo una mirada particular. Yo no me creo el cuento de que no hay plata. No me creo el cuento de que no hay plata a nivel nacional, de que no hay plata a nivel provincial, de que no hay plata a nivel municipal. A mí me resulta un gran cuento chino eso. Ajá. Y te lo digo porque yo hace 25 años que estudio el fenómeno de la corrupción. Sí. Me considero un semi-experto. Que es un poco el ADN de Potencia, ¿no? Uno de los temas, sí. ¿No? Con Talerico a la cabeza. Sí, perdón, ¿me la confirmás como candidata a diputada? Te la reconfirmo. María Eugenia Talerico es la irrupción política más rutilante de los últimos 25 años de la política argentina, porque tiene una característica casi única, que es la bandera de la decencia. Y perdón, ¿eso no ha pasado ya? No. Elisa Carrió, digo... No. La bandera de la decencia no es una bandera nueva. En todo caso, la podrá levantar con mayor dignidad o con mayor consecuencia, pero no hay algo nuevo ahí, me parece. Mira, yo veo en ella... veo una decencia plus, si te gusta. A ver. Porque Carrió es parte de una lógica de la política argentina que más allá de... lo que vos bien decís y que por supuesto ha sido su bandera, ¿no? Sí. Ha denunciado grandes hechos de corrupción, sí. Y todo. Pero Carrió se ha perdido en la lógica de la política que fracasó en la Argentina. Es parte de ese sistema. Y vos lo ves ahora cuando vuelve a imponer un candidato para que encabece acá una lista. Otra vez. Andrés de Leo. Sí, ¿Por qué no Andrés de Leo? No, porque a mí me parece que es parte de un entramado, otra vez lo mismo, siempre lo mismo, hace 30 años que están en la calecita, entonces vos decís, a ver, nombrame algo destacado, ¿qué es lo que han hecho? Han estado en lugares de poder, han podido hacer cosas, sin embargo uno no tiene ningún recuerdo así de algo importante. Bueno, él fue senador, no sé si estuvo en un lugar de poder, porque la botonera la tenés en el Ejecutivo, no en el Legislativo. Sí, pero yo creo, bueno, ahí yo sí. Creo que... ¿Disentís? Disiento. Ajá. En el siguiente sentido. A ver. Hay que salir por arriba del laberinto. Me parece que el legislador, el concejal, sí. Tiene que tener otra impronta, ¿viste? No puede quedar reducida a que la lógica de la política te chupe y termine siendo un calientasilla. Porque, y bueno, no puedo hacer nada, ¿viste? ¿Cuántas veces se reunieron? 4 veces en el año. Vos sos legislador provincial y se reunieron 4 veces y bueno, no se puede hacer nada. No, bueno, pero eso no es culpa de Andrés. No, pero te quiero decir, dame un valor agregado a esa impronta. Y vos, por ejemplo, cuando seas diputado, sí, dando no por sentado que vas, sí, a ser electo, te damos ese changüí, ese plus, ese diferencial, sí, ¿dónde va a estar? Mira, yo estoy recorriendo, ¿y qué me dicen los intendentes de la región? Miguel, no solo no nos dan ni cinco de bola durante todo el mandato, que ahora ya ni vienen en las elecciones a pedir el voto. Ni viene. ¿A quién te referís? A los legisladores provinciales de la sexta sección, sí, electoral. Sí. Antes, los pocos que tenemos, porque algunos ni siquiera son de acá. Bueno, esa es otra barbaridad. Es una candidatura testimonial, es una vergüenza, todo eso. Sí. Yo tengo otra idea. Yo no soy el legislador por antonomasia. Yo soy un hombre del Poder Ejecutivo, yo soy un hombre de ejecución, yo he sido presidente de fundaciones, claro, puerto clubes. Es una mini intendencia, como, sí, se suele decir. No, sí, también he sido presidente en clubes, en fundaciones, en empresas. Soy un hombre de hacer, entonces, ¿cómo voy a salir por arriba del laberinto? Y yo no me puedo quedar a la expectativa de que me convoquen para 4 sesiones en el año, porque... No, claro, claro. Yo voy a armar un equipo multidisciplinario de primer nivel, y cuando te digo de primer nivel, es de primer nivel. No hay amigos, no hay parientes, no hay nada. Yo en eso no creo. Ni. Sí. Entonces, ese equipo multidisciplinario va a estar a disposición de los intendentes de la sexta sección electoral, para que el intendente pueda impulsar un plan estratégico porque no tiene recursos para pagar profesionales de primer nivel, para que si alguno quiere hacer un proyecto de interés del distrito, lo podamos impulsar. Esa va a ser mi impronta, te diría, central, más allá de otros temas que serán parte de la agenda, como por ejemplo la reforma del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que para mí es el tiro, es el misil a la línea de flotación. Es decir... ¿La reforma en qué consta? La reforma consta en que el gran problema, el único problema, el primer problema de la, sí, Provincia de Buenos Aires es la corrupción. Entonces, cuando vos... al Estado provincial lo expolian, sí, lo desfalcan, los Insaurralde de la vida, sí, es el dinero que no está en la ruta, que no está en el hospital. ¿Y qué me pasa cuando digo esto? La gente no ve la corrupción. La gente, si yo te apuro ahora y te digo, nombrame hechos de corrupción rápido de Bahía Blanca y de la provincia, por ahí te pongo en un aprieto. Y es lo que me pasa con la gente cuando yo le pregunto. Y como yo te vuelvo a insistir, soy un experto que he seguido a los grandes autores que estudian el fenómeno de la corrupción, Robert Klitgar, Susan Rose Ackerman, Malen, sí, Peña, tipos que estudiosos, que estudian la profundidad. Entonces, cuando veo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, IOMA, los ministerios, la municipalidad, y veo lo que hace el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, primero que es un organismo político bancado por la política, con lo cual es, sí, el zorro en el gallinero. Claro, claro. Y después tiene una particularidad la ley. A ver. Que ellos solo pueden aplicar multas. Hace poco, bueno, le han aplicado multas a sus bieles, a Gay. Ahora lo encontraron a Ustar Ross, al intendente de Merced, a Petrecas, para cambiar de color, sí, político. Sí. Entonces, o sea, es algo de todos los partidos, sí, no es algo de un partido. No, porque el desfalco, la corrupción es sistémica, endémica y estructural. Ajá. No se salva casi nadie. Entonces le detectan un desfalco de 1.000 millones de pesos y la multa es de 350.000 pesos. Claro. ¿Qué pasó con este tribunal? Fue creado en 1990 durante la gobernación de Eduardo Alberto Duhalde. Tenía el inciso cuarto del artículo 14 que decía: cuando el tribunal detecte hechos de corrupción, debe girar los antecedentes a la justicia penal. Uh-huh. Fue vetado por Duhalde. Fue vetado. Sí. A pesar del desfalco fenomenal de los últimos 30 años, que ha sido colosal, sí, no hay ninguna denuncia que hayan hecho los, claro, muchachos del Tribunal de Cuentas. Y cuando yo digo que el desfalco es sideral, hablo con conocimiento de causa. Y querés que te nombre algún organismo de la provincia, te los nombro. IOMA, los ministerios, te nombro, ni qué hablar, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ahí yo te quiero preguntar, ¿no? Porque a veces hay expresiones cuando hablamos de política no sé, por ejemplo, la inflación del supermercado, ¿no? Yo me acuerdo que la gente decía, no, la inflación no es tanto, yo voy al supermercado y para mí es más. La verdad que uno puede creer que es más, pero tampoco tiene el número. No es que porque vos vas al supermercado, si vos me decís 10 y yo te digo, no, es 11,5, ¿no? Esta corrupción que vos percibís o señalás, por así decirlo, ¿está comprobada? ¿Hay forma de comprobarlo? Y si es así, porque si no sería meramente una percepción tuya, una sensación, si querés, ¿no? ¿Por qué no la denunciás? Y yo te voy a contestar como contesta Lilita Garrido muchas veces. A ver. Ha contestado. Yo no soy fiscal. Acá lo que tienen que funcionar son las instituciones. Si no funciona el Tribunal de Cuentas, que les pagan para eso. Si no funciona el Poder Judicial, que teóricamente tiene que tener... lo que yo te estoy diciendo está en la realidad de las cosas. No se necesita hacer un... Sí. O sea, yo a mi madre no le puedo decir que me dé una cátedra de corrupción porque no, ella no está en otra cosa, tiene 85 años. Pero un fiscal, se supone que sí. Y sin embargo no ocurre porque, insisto, hay todo un entramado de impunidad que viene de muchos años. A ver, Insaurralde, para ya que estamos. Si un muchacho se gasta $100,000 alquilando un yate en el Mediterráneo, que escapa a la lógica de cualquier funcionario público que gane 4 millones de pesos. Sí. Entonces, eso te da la punta del ovillo. Ahí lo agarraron totalmente. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque ahí es un infraganti donde uno puede decir... Más, menos, ¿no? Pero como vos decís, ¿no? Aunque ganara 4, 5, 6 millones, es exorbitante el gasto y da una pauta para algo. ¿Sabés cuántos te puedo nombrar? Si me das tiempo, te traigo 100. 100 casos de corrupción. Sí, 100. ¿Y el caso de Milei con Libra lo considerás también como un caso de corrupción? Mira, ¿sabés qué? Se me escapa mi nivel de conocimiento en toda esa cuestión de las criptomonedas, todo eso escapa a mi expertise. Yo soy más, yo sé lo que es una licitación trucha, yo sé lo que es los contratos con proveedores amañados, las cooperativas, el curro de las cooperativas, o sea, lo normal de la administración pública, eso yo lo manejo. Lo que no te sé manejar es esto que se me... Está bien. Que me escapa a mí. Te escapa en lo técnico, digamos. En lo técnico me escapa, ¿viste? No. Tampoco te soy honesto, me puse a profundizarlo. Pero... Bueno, nada, sigo los grandes títulos y a mí me gusta estudiar la profundidad. Entonces ahí te debo una respuesta más contundente. Bueno, no, será en otro momento. Miguel, ¿sabés que nos quedan unos pocos minutos y hay algunas preguntas que te quería hacer para conocer más tu perfil de candidato, que creo que en algún punto lo has dejado claro? Candidato atípico, ¿no? Candidato intelectual, voy a usar la palabra que usaste hoy fuera del aire. No, muy leído, que cita fuentes, cita casos. Está bueno, es un perfil interesante. Creo que te distingue de otros candidatos y en mi caso personal lo valoro, ¿no? La persona que habla con fundamento y que se informa. Vos tuviste un paso por el PRO, pero según recuerdo, yo en ese momento no estaba dedicado al periodismo, entonces tocaba de oído, algunos temas no estaba encima. ¿Tu llegada al puerto generó algún ruido acá a nivel local con quien era intendente en ese momento, con Héctor Gay? Te quiero preguntar cómo ha sido tu relación con él, cómo es hoy, que es candidato, que está en otra boleta, y cómo te llevas políticamente, si es que ese es el caso, con el grupo político que lo acompaña, Santiago Nardelli, Nidia Moirano. Digo, ¿dónde estás parado vos en ese tablero de la política, de la realpolitik bahiense? Mirá, por supuesto, las diferencias son atroces, totales, te diría, porque yo soy un dirigente profesional y ellos pertenecen a la improvisación dirigencial. O sea, eso ya me diferencia mucho. Y después tenemos estándares éticos totalmente disímiles. Así que cuando el presidente de la Nación y la gobernadora me convocaron para presidir el puerto, yo acepté porque yo soy un portuario, porque hacía 30 años que iba al puerto. Y Guillermo Dietrich, ¿no? Era Guillermo ¿Tu vínculo era a través de él? Sí, por supuesto, pero también debo decir que Guillermo Dietrich entró al PRO después que yo. Ah, mirá. Yo fundé el PLO en Bahía Blanca, y no me voy a hacer el gurú, pero yo lo fui a ver a Macri viéndolo presidente en el 2005, cuando él estaba haciendo la campaña de diputado. Yo lo vi a Macri presidente. Es más, tengo escrito un artículo que se llama El Hombre del Destino. Mira. Mucho antes de que él fuera presidente. Porque me pareció que en él había una figura distinta a lo que uno veía en la política. Así que sí, acepté ese lugar, ya te digo, porque era un lugar de mi vida personal. Mi padre también ha trabajado ahí, sí. Yo hacía 30 años que iba al puerto, 25 en esa época, ahora ya hace 30 y pico. Sí. Así que era un conocedor de todos los actores, o sea, llegué a un lugar conocido para mí. Claro. Y lo hice con gusto y hasta te diría con algún grado de patriotismo, porque el sueldo del presidente del puerto es un sueldo misérrimo, cosa que la gente no lo sabe. Y yo lo hice en la austeridad, como soy yo. ¿No es un buen salario el que tiene? No, es una... La gente cree... Por ejemplo, de los 75 empleados que había en el puerto, yo tenía el salario número 55. 55. Mira. Y yo iba en mi auto, yo no dejaba que me paguen absolutamente nada. Yo soy una suerte, salvando la distancia, ¿no? A ver. De un Arturo Illia minimalista, si se quiere. Está bien. Un mini. O sea, a mí me gusta eso. Si alguna vez, por poner alguna anécdota, tuve que ir a algún lugar y por ahí me acompañó mi señora, yo pagaba la mitad del hotel, la pagaba yo, claro, porque iba con ella, y me acuerdo que tenía algunas discusiones con alguna secretaria que me decía, pero es que es la habitación que hubiera sido aunque fuera solo. Claro. Y para mí era un acto de decencia, y está yo bien. Pagaba la mitad. En esta entrevista te referiste a un solo candidato, que es Andrés de Leo, y por lo menos, ¿no?, si nos guiamos en las encuestas, lo que dicen los medios, los que pican en punta, los que estarían por encima de él, son justamente Oscar Lieberman de La Libertad Avanza, y algunos dicen Alejandro Di Chiara de Fuerza Patria. ¿Fue deliberada la omisión? No, de ninguna manera. Y por sobre todo, ¿qué opinás de sus candidaturas y de estos espacios? No, yo, son para mí son lo mismo. Los tres son exactamente lo mismo. Son parte de un elenco estable de hace 20, 30 y 40 años, en el caso de Di Chiara. Pero Oscar no. Oscar, la verdad es una gran desilusión, Oscar. ¿Por qué? Porque termina ahí juntado en un rejunte de tipos que ya fracasaron, con Guy... más o menos la misma esa lógica de que lo único que nos interesa es el poder y el dinero, y eso la verdad es nada nuevo puede lograrse con los mismos de siempre, ¿no? Era la frase en campaña. Sí, lo dijo Albert Einstein, ¿no? Locura es seguir intentando lo mismo y esperar resultados distintos. Nada, ahí veo todo un conglomerado que es más o menos lo mismo. Esta idea de bajar el enlatado, ¿no? El enlatado de la campaña. Sí, encima en una elección desdoblada. Rarísimo. Libertad o kirchnerismo. Yo digo, yo me he sublevado a todo eso de los consultores de Buenos Aires. Yo soy un rebelde del interior, que se lo he planteado a los intendentes. Basta de estar ahí esperando el mendrugo de Buenos Aires. Nosotros tenemos que tener una construcción de abajo para arriba. Yo soy un dirigente, no soy un soldado ni un empleado del poder. Yo soy un dirigente, tengo pensamiento propio. Yo voy a contar una anécdota terrible. El presidente de la nación y la gobernadora nos mandaron para aprobar el plan federal del dragado al puerto de Bahía Blanca. Sí. Me presionaron para aprobarlo. Obviamente había que pasarlo por el directorio, 9 directores. Te lo voy a resumir. Sí. 8 votos en contra y quedaba que votara yo, y yo también voté en contra de los designios del presidente de la nación y la gobernadora. Cuando se enteró el ministro, me dijo, Miguel, te van a echar, ningún problema, le digo, porque yo creo que lo que decidimos es lo correcto, el plan era un desastre, y gracias a Dios decidimos, me pidieron hacer un informe, y les pareció bien el informe, porque estaba defendiendo los intereses del puerto, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Así que yo no soy empleado del poder, yo no soy soldado de ningún regimiento. Y bien. Yo veo que en los otros lugares son soldados de regimiento, le bajan línea y dicen cualquier cosa. Bien, Nos quedamos sin tiempo, Miguel. La verdad que interesantísimo esta charla. Te vamos vas a ser uno de los pocos candidatos que, había cuenta de que es una campaña corta, vamos a tener la posibilidad de entrevistarlo nuevamente. Espero que hayas vos también disfrutado esta charla. Para mí fue especialmente interesante. Y decías recién, no soy soldado de nadie, pero tenés un combatiente en la lista, no en la tuya, sino te acompaña como candidato a concejal y te acompaña acá en el estudio anticipando, ¿no?, alguna futura entrevista. Te pido ahora que hagas de periodista, me lo presentes un poco quién es, para darle ya cierre a este programa que le queda solo un minuto, así que te pido brevedad. Brevedad. Nilo Navas es el mejor candidato a concejal de los últimos 30 años de Bahía Blanca. Es ciudadano ilustre de la ciudad, es personalidad distinguida, es profesor después de 38 años de larga experiencia en la materia, lo conocen todos. Ganó un Martín Fierro. Ah, mira. Ganó un Martín Fierro, Nilo Navas. Y yo creo que... Me hizo los dedos en B recién. De la B de la Victoria, de Winston Churchill. No tiene que ver con la B de la Victoria. No sé. No, gran candidato. Ojalá la ciudadanía de Bahía Blanca le dé el apoyo. Me parece que le va a llevar iluminación a este Consejo Deliberante absolutamente degradado, que tiene un nivel de debate de baja estofa. Que me parece que hay que llevarle nivel al debate, nivel intelectual. Así que Nilo Navas, yo estoy, nada, para mí como bahiense, como amigo que somos con Nilo, nos conocemos hace muchos años, aunque yo no estuviera militando nada, lo acompañarías. Sí, lo voto con las dos manos. Bien. Miguel, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, y Nilo, te vamos a estar convocando en breve la semana que viene, pero nosotros ya nos quedamos sin tiempo. Nos acompañó en este último tramo Miguel Donadío, candidato a diputado provincial por Potencia, la fuerza de María Eugenia Talerico, que ya podemos confirmar como primera candidata a diputada nacional, algo que se va a oficializar.